Buenas tardes, oyentes de Radio Topo No Se Calla, en el 101.8 de la FM, en streaming, en radiotopo.org y en podcast. Hoy os traigo a Pantallas en Cuarentena una serie de Netflix, Unorthodox, la primera producción de esta plataforma digital en Yiddish, la lengua de los judíos askenazis. El Yiddish es una lengua minorizada hablada por los judíos de la diáspora y usada por siglos como lengua vernácula judía, hablada por entre 1 millón y 3 millones de judíos, la mitad de ellos en Estados Unidos. En Unorthodox se cuenta la historia de la salida de Esther Shapiro de la comunidad judía ortodoxa Salmar de Williamsburg, en Brooklyn, Nueva York. Esther es una miembro que decidió escapar de esta comunidad y tener a su hijo fuera de ella. La serie nos cuenta la salida de Esther de la secta y su ida a Berlín, Alemania, con su madre. Esther Shapiro se casó con Yankee Shapiro en una celebración tradicional hasídica. Los Shapiro tenían problemas para tener un hijo y formar una familia. Por ello, Yankee le pide el divorcio a Esther. Es en ese momento cuando Esther decide huir de Williamsburg e irse a Berlín, Alemania, con su madre. Yankee y su primo Moishe van a buscar a Esther a Alemania por mandato del rabino de la comunidad Satmar. Y nos desmonto más del argumento. La comunidad Satmar de Williamsburg es una comunidad judía ultraortodoxa hasídica que sigue las tradiciones milenarias de la Torah y el Talmud. El barrio es uno de los contrastes más fuertes dentro de la cosmopolita ciudad de Nueva York. En la serie se tratan muy bien las peculiaridades y las tradiciones de este barrio neoyorquino, desde las mujeres casadas rapadas al cero y con pelucas a las familias numerosas con varios hijos. Dentro de las recreaciones que nos podemos encontrar en la serie está la de una boda tradicional hasídica con más de 100 extras, donde se muestran todas las tradiciones ancestrales de la comunidad Satmar. Os recomiendo encarecidamente que veáis Unorthodox, que la podéis encontrar en la plataforma Netflix, y así podréis adentraros dentro de la comunidad Satmar y observar sus costumbres y modos de vida. Y para acabar, os recuerdo que os podéis bajar episodios anteriores de Pantallas en Cuarentena en archive.org buscando Pantallas en Cuarentena, que los voy subiendo cuando termine nuestro programa de Radio Topo No Se Calle. A pasar buena cuarentena y que no se os olvide ser felices y distraerse viendo algo interesante como Unorthodox.